Metalheads. Bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, el número 48 y el dedicado a la segunda semana de noviembre. Os habréis dado cuenta que se ha publicado al mismo tiempo que este podcast, el número 47, un especial Horns Up dedicado a la banda australiana AC/DC. Sí, hoy día 13 de noviembre, publicación mundial del Power Up. Y le hemos dedicado nuestro primer monográfico, porque la verdad es que nunca hemos hecho ninguno, y esperamos que os guste. Y por supuesto, en ese programa hay temas del nuevo disco. También no os extrañéis que el domingo haya también una pequeña sorpresa y se publique, bueno, ya está preparado, así que el domingo se publicará otro programa especial dedicado al hard rock, más corto del habitual, y con una visión a lo Horns Up de lo que es el hard rock actual. Esta semana hemos currado como cabrones, la verdad. Y la verdad es que así no se puede. Puta vida. ¿Y por qué tanto especial y tanto programa? Pues eso se lo decís a la dirección de Radio Free Rock, que mañana día 14 de noviembre, sábado, en radiofreerock.com, especial todo el día de AC/DC. Y el día siguiente, el 15, domingo, especial todo el día en Radio Free Rock sobre el hard rock. Así que no es nuestra intención que os atragantéis con tanto programa esta semana, pero simplemente ha sido casualidad, de verdad que sí. Solo espero que quien lo escuche lo disfrute porque se han hecho con mucho cariño. Aprovecho también para saludar a las radios online donde nos emiten, que por cierto, hay cambios en la programación de cdmusicradio.com. Estábamos los sábados y ahora pasamos a los martes a las 18 horas. Abrazacos también a Saltomata Radio Rock y a todos nuestros compañeros, y a Rock FM Costa Rica. Pues comencemos. Y vamos a empezar con una de las bandas legendarias y preferidas del programa, los norteamericanos Cheap Trick, que curiosamente, y aún no sé por qué, se me escapó este cover que publicaron el pasado 25 de septiembre del Camaleón, de David Bowie, y me refiero al Rebel Rebel, inadmisible. Además con la producción de Jack Douglas, otra leyenda. Escuchamos entonces a Cheap Trick y Rebel Rebel. Comienza Horns Up. Yeah. próximo 12 de marzo, la banda inglesa de hard rock Thunder anuncia publicación de su 13º trabajo de estudio, All the Right Noise. En el comunicado de prensa nos dicen que antes de la publicación habrán en principio 4 singles de adelanto. Pues aquí tenéis el primero, Last One Out, Turn Off the Lights. Morning, banda de Connecticut, fundada en 1983, nos presenta su 13º álbum llamado Long Day, Good Night, publicado el pasado 6 de noviembre, acompañando dicha publicación el single Begin Again. We'll be right back. 45, el dedicado a la cuarta semana de octubre, os presentábamos al grupo de Suecia Bolster. Nos gustó especialmente su adelanto, el tema Revolution, de La Rise, su segundo largo que se publica hoy completo, hoy día 13 de noviembre. Pues esta semana, acompañando la publicación, nos presentaban Hanging On, un tema de corte lento. La verdad es que en Horns Up no ponemos baladas o de corte más tranquilos, y la verdad es que no sé por qué. Ya que estamos de especiales, igual nos animamos con uno de baladas, ¿o qué? Bueno, ya veremos. Mientras, a disfrutar de este Hanging On con Bolster. We'll be right back. personalmente yo os aseguro que no las tenía todas conmigo, me está gustando mucho el Alchemy of Soul parte 1, The Lords of Black. Igual, la renovación de la formación y la vuelta de Ronnie Romero tendrá algo que ver. El largo se publicó entero el pasado 6 de noviembre y escuchamos, tras ponerle ya unos cuantos singles, el Sacrifice. De verdad que me está gustando mucho. El 6 de noviembre, los chicos de Florida Alter Bridge publicaron el Walk the Sky 2.0 y en su versión deluxe, y aparte del Walk the Sky, es decir, el trabajo que hicieron en el 2019, incluye además 6 directos de sus temas más exitosos y este Last Rites, grabada durante el confinamiento tras la cancelación de toda la gira. Pues ahí va, Last Rites. Por cierto, portada para Mark Tremonti, guitarrista de la formación. aunque sinceramente me gusta más Mark Tremonti en solitario que con Alter Bridge. He sido fan de System of a Down, de verdad que no. De hecho, cuando me dicen si me gustan System of a Down, digo no. Un chiste muy malo, perdón. Pues los armenios, después de, yo que sé, creo que 15 años o por ahí, ahí tenéis una de las cosas por las que no me gusta nada este grupo, aparte de sus rollos políticos. En fin, pues acaban de publicar, después de 15 años, dos temas. Por lo tanto, son noticia. Y aunque no me gusten mucho, entiendo y considero que debemos ponerlos. De hecho, cuando Adri se enteró, se puso como loco. En fin, chiquillos, vamos a escuchar mientras Protect the Land y yo mientras me voy a tomar algo. Some were forced to foreign lands. Some would lay dead on the sand. Would you stay and take command? Would you stay with a gun in hand? With a gun in hand. Es una banda de Missouri, de hard rock con guitarras metalcore, en serio. Así, nuevo vocalista llamado Nicky Hills y nos dejan este single llamado Right Here. Play your part, lose yourself, get shook. Made your mark on my chest, got hooked. I know you want simple things. Just keep your eyes on the TV. Yeah. se pasaron por Horns Up allá por el mes de junio en el programa 22. La banda de rock alternativo parisina nos dejó este Rock Ain't Dead este pasado 6 de noviembre, que a mí, por cierto, me da muy buen rollo. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis allí en el norte? Bienvenido de nuevo, otro programita más. Y oye, estos de Faithless me gustan mucho. A ver, no te saltes tan rápido e infórmanos de estos chicos. Hello, hello, my family. ¿Qué tal estamos todos? Espero que todos bien, chicos. Un abrazo enorme desde el otro lado de los auriculares. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? Bien. Te echaba de menos, joder. Aunque a veces es... Uy, qué frío ahí en esa ventana. Hay que cerrarla. Bueno, te encantado, jefe. Ya, te echaba de menos, joder. Era broma. Vamos a empezar porque ya me está mirando con carrera y al final me te echo del programa. Que igual hay niños pequeños escuchándonos al otro lado. Vamos a empezar con cañita de la buena. Eso no quiere decir que empecemos despacio, porque el jefe nos lo dice y hay que hacerlo, sí señor, para que nos entiendan bien. Pero es que esto que nos corre por las venas es impresionante. Y vamos, ya volamos hacia Gasteiz y nos traemos a este pedazo de banda de hard rock. Ellos son The Faithless y nos dejan su nuevo pedazo de tema. Este cuarteto formado por Abel a la voz, Iñaki a la guitarra, Manolo conocido como Lolín al bajo, Fer a la batería. Este temazo titulado Broken Wings in Paradise. Hola metaleros, soy Abel de The Faithless. Muchísimas gracias a Horns Up por darle caña a este Broken Wings in Paradise. Estamos encantados de deciros que vamos a soltar nuestro tercer álbum dentro de muy poquito tiempo y mientras tanto podéis seguirnos en Spotify, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, así que estar atentos porque iremos soltando más cositas. Vale, un abrazo y cuidaros mucho. Nos vemos, tíos. Mientras Adri se toma algo fresquito, hasta que vuelva, dejadme que siga mostrándoos a los suecos Soul Syndicate. Vaya pasada. Esta semana, nuevo single, el segundo llamado And the Truth Will Set You Free. Ya contamos con ellos en el pasado podcast 44. Tendremos el segundo largo el próximo 20 de noviembre. ¡A disfrutar! Y en el pasado Podcast 43 ya le dimos también bola a Full House Brew Crew. La banda griega nos está gustando, pero mucho. Así que hasta que llegue su nuevo trabajo el 27 de noviembre, el llamado Bare Knuckle, el tercero, os proponemos el segundo prelanzamiento llamado Unforgiven Land. Me estoy dando cuenta que la semana ha querido que... La actualidad semanal, perdón, ha querido que estén casi todos los estilos, la verdad. Programa completito en este sentido. Maldita la hora que le dije a mi bro Iván en un download, vamos a ver a estos que lo vas a flipar. Y me refería a los Fever 333. Ya lo dije en los primeros programas de Honsa cuando le dimos bola. El vocalista Jason Alan Butler, dije que este... No tardará mucho en morirse en un escenario, pero además de un ostión. Grupo de rap, metal o hardcore o inclasificables, de California, de su nuevo trabajo publicado el 23 del pasado mes, llamado Grand Direction, a petición de Iván, y además es que se lo compro, porque sí, porque son muy buenos, este Walk Through the Fire, Fever 333. We gon' die together. We gon' walk through the fire together. Alright, yeah, ayy. We gon' die together. We gon' walk through the fire together. Alright, hey. We gon' die together. We gon' walk through the fire together. Alright, hey. We gon' die together. We gon' walk through the fire together. vamos a cambiar de estilo radical ya para coger velocidad hasta el final del programa. Adri, ¿dónde estás? Alderán, despacito y sin volverte loco, explica quiénes son, que hay que decirlo bien para que los oyentes se enteren. Además, pensaba que no me iban a gustar, sinceramente, y me pongo un punto en la boca por prejuzgar antes de tiempo. Me gustan y mucho. Siento, jefe, fallo mío. He tenido que salir por la ventana a coger un poco de aire para que me llegue bien el oxígeno al cerebro y no se me pare en la azotea y siga pensando con claridad y que frote los ojos y diga: sí, sí, menudo grupazo que ha hecho Chus, miembro y batería de Mago de Oz, con integrantes del propio Mago de Oz. Avalanchar a toda de Warcraft ha hecho esta pedazo de formación con Patricia a la voz, el propio Chus a la batería, Nico al bajo, Pablo y Manuel a las guitarras y Manuel al teclado. Ellos son Alderaan, os lo repetimos, Alderaan, con este pedazo nuevo de tema impresionante y acojonante, titulado Frozen Thieves. me parece una pasada, tío. Estos días atrás intercambiaba unos WhatsApps con John Cole, vocalista y teclista de Incurs, que me decía que este estilo no era de los más escuchados en este país. Y yo le comentaba que aunque Horns Up, aunque somos pequeñitos, aún, igual que ellos, aún, pues aunque somos pequeños hacemos mucho ruido. Y nos gusta mucho Incurs, su estilo, y los vamos a poner en Horns Up. ¿Tú qué dices, Adri? Ya te digo, hermano, pasada, menuda hostia, hijo, menuda hostia, menudo trayazo, menuda puta sacada que acaban de sacar desde Bilbao. Este quinteto formado por Amo la batería, John Cole a la voz y al teclado, Lander voz y guitarra, Jones voz y guitarra y Haifa al bajo, ellos son Incurs y nos traen este temazo que es una puta sacada de olla lo que acaban de hacer estos tíos. Ole, ole y ole, titulado Vasca Biggin. Aupa, yo soy John Cole, vocalista y teclista de Incurs. Y esto es Vasca Biggin. Un saludo a Juanma de Horns Up y a todos los radioyentes. ¡Mucho metal! a mi colega Iván. Y sin irnos muchos del estilo anterior, me envió este grupo del cual no tenía ni puta idea. Asurian. Un trío formado por un suizo, Julian, y dos italianos, Lorenzo y Stefano. El rollo, ahora lo escucháis. El mundo de Asurian, de fantasía, mitos, leyendas, dioses... A mí me han gustado, pero mucho. Vamos a escuchar el tema Third, single publicado el día 7 de este mes. A ver qué os parece. Hola a todos, guys. I'm Lorenzo from Italy. Asurian vocalist here. And I'm Julian from Switzerland. We make some epic heavy metal that is all about fantasy stories, mythology and other epic elements. We wish you a lot of fun in our universe. I'm happy if you will enjoy our new single Third, and nothing, just play and feel the power. Vamos a la parte ya heavy metal y de aquí ya os digo yo, hasta que se nos derritan los oídos. Vamos a Finlandia con el grupo Iron Chain. Segunda vez que se pasan por Horns Up tras aquel de Evil in Me en el programa 35. Pues ahora toma hostia con este Hell Breaks Loose, single publicado el pasado 3 de noviembre. Greetings from Finland. My name is Juha, I'm the singer of Iron Chain. I hope you like our latest single called Hell Breaks Loose. Stay safe and horns up! Oh, Primera vez que se pasan por Horns Up y aún no sé el motivo, los alemanes hacen. Pedazo de single este To Mean To Die, del que será su próximo largo de mismo nombre que el tema que os proponemos, previsto para el 15 de enero. A disfrutarlo, señores. Está claro que nos gusta mucho Killer Be Kill. Ya sabéis, la superbanda de batería Ben Coller, el guitarrista Greg Puciato, Troy Sanders, ya sabéis, de Mastodon al bajo, y Max Cavalera, que no necesita presentación alguna. De hecho, cuando entra a la voz en este tema, sube exponencialmente. Otro tema que sacan de adelanto y otro que se pone en Horns Up, identificándose ya claramente como uno de los mejores trabajos para nosotros de este 2020. Mientras esperamos el nuevo álbum para la semana que viene, además justo el próximo día 20, escuchamos este Inner Calm from Outer Storms. Programa 44 también le dimos bola a la banda thrasher alemana Darkness, otro prelanzamiento con Down of the Dump, del que será su nuevo trabajo Over and Out para el 27 de noviembre. Hola, soy Lee, the singer of the German thrash band Darkness. We hope you like our new record Over and Out. We send you big greetings from Germany to Spain. Horns up and thrash on. Desde los Países Bajos, hoy se publica lo nuevo de Soulborn, Shrine of Apathy, Doom y Black Metal. Escuchamos el tema con nombre homónimo. Crisis. No creo que haga falta mucha presentación de estos catalanes, pero sí que me parece tremendo este cover de Ghost. Le joda a quien le joda. Lo que no entiendo es por qué se publica ahora, cuando este tema me parece que es del 2014. Plataformas como Spotify lo acaban de publicar esta semana. Preséntalos, Adri, y si eso ya nos vemos la siguiente semana. Yo opino igual que tú, jefe, pero ¿quién puede estar en contra? Yo respeto todas las opiniones y todos los gustos. Estamos de acuerdo, pero bueno, dice si me dices, he puesto una canción del Jedi, el abuelito, o del Marco ese de Waterpolo, o no sé dónde. Bueno, me dices, vale, venga, va, te lo compro. Pero hostia, que es un puto cover de los Ghosts, sí, sí, de los Ghosts, y encima hecho por Crisis, este pedazo de grupo que no hace falta presentación, porque ha reventado los escenarios a nivel nacional e internacional durante ya muchos, muchos años. Nos dejan este trayazo titulado Year Zero. Muy buenas noches, soy Javi de Crisix y esto es un saludo para todos los oyentes de Metal Horns Up. Os dejamos con una cover de Ghost muy particular que hicimos de Year Zero. Dale. Descubrimiento para nosotros en el pasado podcast 44, los alemanes December Noir. De hecho, para nosotros, y muchos de vosotros, sé que así es. Esta semana, acompañando su nuevo trabajo, que también se publica hoy, la verdad es que hoy se publican unos cuantos. Pues como decía, acompañando el Renaissance of Hope, escuchamos este Hope Renaissance. Igual que el título del disco, pero al revés. Grupazo. We'll be right back. it's so beautiful. It's something solo. Volvemos al thrash metal y Alemania con Warpath. Celebrando 3 décadas, publican una selección de sus temas favoritos y este Innocent Lost como novedad. A disfrutar, Eric, a disfrutarlo. It is so beautiful. It's something solo. It's so hopeful. Red from branches, leaves and flowers. For victory in war. For imperial dignity. For saving lives. The bowing price and bowling expression. Devil of joy. Created. It doesn't get out. Symbol of joy. Symbol of joy. Creative inspiration. For the great triumph. Refestive sight. What my riches and what my priests. Profiteer and honor. For the images of gods. Resumbrant for a saint. For my victims and for my grace. Temple of joy. Appreciator. It doesn't get out. Symbol of joy. Temple of joy. Innocent love. Innocent love. A los Países Bajos con la banda de death metal Aspis. El 22 de enero su octavo largo llamado Necroseros. Mientras, primer single prelanzamiento en Horns Up con el tema Botox Implosion. Yes. Y vamos a terminar a lo bestia, de verdad. El próximo 27 de noviembre tendremos el EP llamado Black, último de una trilogía de colores del grupo Scour. Vamos a escuchar el tema Doom. Pero antes dejadme que os diga quiénes son y así me voy tranquilo. Adam Jarvis de Pig Destroyer, John Jarvis de Agoraphobic, Nosbled y Mark Knappel de Mixery Index y Phil Anselmo, que no necesita presentación, como vocalista. Prepararos los oídos. Pues nada, programita completito, creo que han pasado todos los estilos posibles. Recordar que hoy se ha publicado también el especial Horns Up AC/DC, que el domingo hay otro especial sobre Hard Rock. Y nada, si os gusta Horns Up, ya sabéis, comentadlo entre vuestras amistades. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hey, it's John from Scour and you're listening to Horns Up. Immune to the needle. A devil's turn of old.